nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón. Buenos días. Volvimos al aire de AM Provincia, Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, nosotros y los medios. Con la operación técnica de Martín Gómez desde Capital Federal y allí desde el Control Central en La Plata, Javier Lofeudo, Gustavo Tenaglia, Lorena Calcopietro, Perla Damuri. Bueno, no me olvidé de nadie, creo. Toda la banda que hacemos nosotros y los medios. Ivana Casas, te olvidaste de mencionar, que es quien estaba hablando hasta recién, productora y narradora de este programa, una periodista más en el equipo. Un saludo a todos los que están allá en La Plata que mencionabas recién. ¿Cómo va, Bulla, tanto tiempo? Ahí andábamos medio perdidos, muchos creían que nos habíamos ido a la B, no somos precisamente nosotros. No estoy con esto indicando los resultados, pero bueno. No diga esas cosas que nos cortan el aire de repente. Hubieron dos partidos ahí que quiso el Mandinga o no sé quién, que el Fixture los ponga a las 2 de la tarde y bueno. Creo que con uno estaba bien para que descansen de nosotros los oyentes, con dos ya se olvidaron. Ya pasaron a ignorarnos. Claro. Pero bueno, vamos a tratar de recordarles de qué se trata este programa. Este programa se trata de... A ver, ustedes han visto... Bueno, si tiene tanto problema en explicarlo, quiere decir que no está muy claro. No, parece que no. Tratamos de hablar de lo que pasa mediáticamente en el mundo argentino. Vamos a decir, existe la República de Lanús, porque no puede haber un mundo argentino. Sí, vamos. Acá de lo que se trata, como su nombre obviamente lo indica, es escrudiñar la realidad a través del prisma particular de los medios de comunicación. Y muy particularmente, nosotros le prestamos mucha atención. Ahí salen los subtítulos. A los así llamados medios independientes. Los medios independientes, el periodismo independiente, aquel que se pretende fuera de toda influencia política. Sí. Siempre decimos, ¿no? Hay dos poderes en el mundo, desde que el mundo es mundo. Está el poder político y el poder económico. Uh-huh. Son dos poderes. Estos muchachos que se dicen independientes, ¿son independientes de qué poder? ¿Lo digo o no lo digo? En fin, nosotros y los medios. Programa número Tacuarembó, Bulla. Costó redondear. Pero el programa 40. No llegábamos nunca. Tiene 40, señores, y está un kilo todavía este programa llamado Nosotros y los medios, que va todos los sábados, que arranca a la una. Y que, como decíamos, bueno, vamos a tratar de ver qué cosas han ido ocurriendo en los últimos tiempos. Particularmente en la última semana, nosotros podríamos haber hecho de este un programa trisemanal, ya que ese es el tiempo que no estábamos en el aire, y acumular información y datos de todo lo que venía pasando. Que mayormente fue nada, Bulla, le cuento, le digo, le informo. Sí, pasaron cosas así, ninguna cosa extraordinariamente novedosa, ¿no? Fragmentarias. Hay algunos fenómenos interesantes también en el plano internacional, que hoy no nos vamos a ocupar. Ni nunca, mayormente. Esto de los indignados, por ejemplo. No, es... Así como abordamos la realidad argentina a través de los medios, ver qué dicen los medios argentinos sobre esas realidades, ¿no? Tenemos a los indignados en España. Uh-huh. A mí me da un poco de miedo esta nueva edición del que se vayan todos, pero en España. Digo, mira si viene para acá. Claro. Uh-ha. Y capaz que en reciprocidad los que fueron... Porque ellos son más obedientes, le dicen que se vayan todos y capaz que se van. Capaz que se van y se vienen para acá. El otro tema interesante, que hoy no lo vamos a tratarlo, pero que también es, los medios lo han reflejado, aunque no le han dado tanta importancia, a pesar de que sucedió a la otra orilla del charco, uh-huh, es otra nueva frustración de los movimientos de derechos humanos y la militancia popular uruguaya, que quería... Y la justicia, vamos. Y la justicia con mayúscula, claro. no como poder judicial, sino como justicia y como memoria, que en pos de derogar aquella infausta ley de caducidad, que no es ni más ni menos que la amnistía que la democracia uruguaya le concedió a los genocidas que participaron durante la última dictadura en el vecino país. Sí, una suerte de edición yoruba de nuestro bien amado punto final y obediencia de vida, ¿no? Sí, sí. De manera de decir, bueno, hasta acá, muchachos, ya está, bueno, no ya se está. Puede hacer, no hay más pretensión punitiva del Estado, porque así es más o menos el texto. En este caso, con costo por todos lados, ¿no? Costo político, me refiero, porque por un lado la frustración está del... Lo que podría haber sido un tiro para el lado de la justicia, una vez más no lo fue, pero además pone en una situación muy frágil a la coalición gobernante del Frente Amplio, que tuvo contradicciones internas entre el propio presidente de la Nación y buena parte de sus conmilitones de las épocas de la pistola en la cintura, como el mismo Pepe Mujica ha planteado. Sí, esta discusión ya ha producido algunas deserciones, incluso dentro del partido de Pepe Mujica, que, digámoslo, estaba muy en contra de que se derogara o que se... la ley interpretativa, la llamaban, claro, una en cosa realidad, así, ¿no? El camino legal que habían encontrado era una ley que interpretara a la ley de caducidad y que permitiera... de esa manera sí avanzar con juicio. Hay algo que dicen que hay por lo menos algunas hipótesis que de esta manera, continuando con esta ley de caducidad, va a seguir ocurriendo la justicia, pero sin bambolla. Sí, porque pero... la Corte Suprema la declaró inconstitucional en alguna oportunidad, entonces cada vez que haya un caso particular volverá a declararse la inconstitucionalidad. Claro, pero comparando con la situación argentina, donde se ha instaurado la figura de crimen de lesa humanidad, uh-huh, que es imprescriptible, en Uruguay no lo son. Y muchos temen que en noviembre próximo, en unos pocos meses, prescriban buena parte de las causas. Con lo cual también, digamos, esto también para aquellos que hemos tratado en algún momento acá, llámese Martín Caparrós y demás, que se referían a la política de derechos humanos de la Argentina como hacerse los vivos y juzgar a unos viejitos débiles y ya sin poder y ya sin posibilidades de nada. Esto no es muy diferente a lo que ocurriría en Uruguay, no, sin embargo en Uruguay todavía cuesta, les cuesta mucho avanzar en ese sentido. Programa número 40, entonces vamos a tratar de avanzar en esta apenas horita que tenemos para compartir cada sábado. El 40 en la timba es el cura. El 40 en la timba es el cura. Y bueno, hoy 21 de mayo de 2011 se cumplen distintos aniversarios. Por ejemplo, en 1506, un día como hoy, se moría Cristóbal Colón. Que algo de cura tenía el muchacho, ¿no? Esta tozudez y esta decisión y este sacrificio, este espíritu sacrificial de don Cristóforo Colombo, el genovés que le choreó las joyas a la reina, parece, dice el mito, y se compró un barquito y se vino para las casas nuestras, que todavía no eran nuestras, porque no estábamos nosotros, pero se vino para acá y se trajo a algunos muchachos, todos licenciados, estudiosos, doctores de distintas clases. Los mejores de cada casa. Los mejores de cada casa, que por esas cuestiones de la política española estaban presos, ¿no? Pero bueno, se los trajo para acá y armó un pequeño desastre en estas tierras. En algunos pueblos centroamericanos, el día de hoy, por ejemplo en Santo Domingo, lo consideran... Si nosotros estuviéramos haciendo este programa allí, debiéramos estar tocando en alguna parte del cuerpo con la mano. Ajá. Sí, lo consideran mufa. Es lo que estoy haciendo lo yo. Consideran mufa, no, porque desde su llegada no ocasionó más que desgracias para los nativos. Eso es absolutamente cierto. También en 1803, en la Asamblea General de acá, de la Argenta, que todavía no era Argenta. Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13, que ordena la prohibición de la tortura y la abolición de los títulos de nobleza. Si pensamos que cuando se vinieron los muchachos con Cristóbal Colón, casi lo único que trajeron fueron tres cosas, esto es la disposición de torturar y la disposición de hacerse con títulos de nobleza, más otra rama que tenía que ver precisamente con los curas, que eran los que lo que no prohibió la Asamblea del año 13. Que... Bueno, como todo tiene que ver con todo, los indignados españoles de hoy, entre otras cosas, están poniendo en cuestión esos títulos de nobleza que todavía tienen vigencia en la en el sistema monárquico. Para 10, rayos y centellas. Así que... Ah, pero no era gente que estaba... enojadísima con el gobierno de izquierda de Rodríguez Zapatero. No, esa es una interpretación de Feynman Malo, el de C5N, que antojadiza, diríamos. Sí, igual, yo mandaría un contingente de compatriotas a la España, elegidos, por supuestamente, a que hablaran con los jóvenes indignados y les cuenten cuáles son los resultados de esa indignación pavota, digamos. Digo, qué difícil es pensar en política en el primer mundo. O sea, por ahí estamos nosotros equivocados, ¿no? Por ahí lo que conviene es el ajuste, basta de politiquería, hay que sumarse a las reglas del mercado. Y si yo escuchaba o leía por ahí, en realidad, alguien que decía, bueno, basta, ahora vamos a tener que sufrir, pero está bien, que vengan las medidas duras, que paguen todo este desastre que están haciendo, hablando de acá, incluso, ¿no? Un argentino que dice, quiero pasarla mal. No, incluso hubo comentarios aquí diciendo, bueno, está bien, tienen crisis, pero ellos son mucho más civilizados que nosotros, hasta para pasar periodos de crisis. Ni alguien dijo, se me encanta. Bueno, pero bueno, sigamos. Son maravillosos. 1903, ¿qué pasó? Nació un hombre, un presidente de la nación. Hijo de un viejo vasco. Claro, seguramente, del viejo... Del viejo Aramburu, claro. A su bebito en 1903, un 21 de mayo, le puso Pedro, tal vez por alguna característica pétrea de su aspecto, y Eugenio, que se me ocurre una serie de cosas, pero no vamos a hacer, Aramburu. Estamos hablando del cumpleaños. Supo ser uno de los dos presidentes de la Revolución Fusiladora, ¿no? Exactamente. Y casualmente quien estaba a cargo de la presidencia en el momento... de los fusilamientos. Sí, un hombre que supo derrocar al tirano de Juan Domingo Perón después de casi 10 años de dictadura y que se hizo cargo de normalizar el país con su revolución libertadora, poniendo en caja a aquellos que se animaban a soliviantarse, a rebelarse, así fuera fusilándolos en un basural. Claro. Y se ocupó también prolijamente de que, por ejemplo, el cadáver de la esposa del tirano depuesto desapareciera de los lugares en los que se lo podía visitar, porque claramente era un símbolo de toda la corrupción, de todo el desastre. Un gran demócrata, diría. Un gran demócrata, Pedro Eugenio Aramburu, que algunos años más tarde unos muchachos lo visitarían, uno de ellos también disfrazado de cura, precisamente. MEF, sus iniciales, iba con una sotana, y lo invitaron cordialmente a acompañarlos en una camioneta hasta una localidad un poco alejada, una estancia de uno de los muchachos que iban acompañando, y allí... Bueno, ya le hicieron sus derechos todo. Y le recriminaron algunas cosas. Me dijeron, sí, mira, me parece que te mandaste algún moco vos. Sí, y hay castigo para el 82, eso. ¿Qué año de la Guerra de Malvinas? Y la Guerra de Malvinas, precisamente en 1982, un día como hoy, los británicos desembarcan en la Bahía de San Carlos, uno de los prolegómenos de la derrota ineluctable que recibió la Argentina en esa guerra disparada. acatada en sus intenciones, muy querida o muy sentida en sus reivindicaciones, que nada tenían que ver con las intenciones que la llevaron a cabo. Bueno, en 1982, entonces, un día luctuoso, los británicos desembarcaban en la bahía de San Carlos, y en 1998, Juan Pablo II, Carol Wojtyla, lo tiene, sí, Bulla, sí. Lo tiene, suéltelo, se le estaba poniendo medio azul. Tenía un compañero, ahora que todo tiene que ver con todo, ¿no? Me acordé de la época de Malvinas, que el Papa era este, Juan Pablo II, durante ese momento, y había un compañero que lo imitaba en el secundario. Que lo imitaba. Y decía más o menos así, y que la guerra... me acordé, pero no vamos a... Bueno, Juan Pablo II, que tuvo mucho que ver en nuestro en nuestra aventura en las Malvinas, vino casi... casi exclusivamente a pedirnos la rendición, ¿no? Sí, una cosa de esa. Que vino don Carol Wojtyla, este militante anticomunista polaco que tomó los hábitos y vaya con los hábitos que tomó, los llevó hasta la más alta categoría. Incluso un día como hoy decíamos, 1998, 21 de mayo, Juan Pablo II alcanza el papado, sí, más largo del siglo, 20 años de ser nuestro... De vigencia. Sí, de vigencia. Juan Pablo II, y todo tiene que ver con día, con todo, decíamos, porque este programa número 40 es el cura, precisamente. Claro. Así que estábamos entre sacerdocios, gente de sotana, genocidios varios, y tenemos para arrancar también gente... que no es sacerdote hecha y derecha, porque le falta un, sí, pero un golpe de horno. Pero sí le gusta subirse al púlpito y dar sermones. Les gusta subirse muchas cosas a esta gente. Bueno, bueno, a ver, que nos salve Martín de este momento. Diablo, a vos, pebete. A vos, que lo más zarpado que hiciste fue tirar un chasquibún en un recital de Mercedes Sosa. Muy bien, doctor Alberto Fernández, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Usted intuye si va a ser candidata o no? Yo tengo la sensación de que la presidenta va a ser candidata, porque hay una gestualidad muy clara de la presidenta que indica que va a serlo. Nadie que no piensa seguir adelante con un gobierno inicia un diálogo tratando de buscar un acuerdo social entre empresarios y trabajadores. Y en verdad, si no es que ella está pensando en seguir más allá, no tendría mucho sentido hacerlo, porque entonces quedarían apenas unos meses de gestión. El tema de siempre es cómo ella sobrelleva la situación. Hasta aquí yo diría que la presidenta demostró una fortaleza enorme. Perdón. ¡El usted! ¡No lo nombré! ¡Te lo dije! ¡No lo nombré! El primer palazo a los sindicalistas es de Mario Ishii. Luego Cristina subraya, enfatiza el mismo tema y destaca a Ishii como un ejemplo de lealtad y cariño. Luego de esto, los sindicalistas casi no respondieron, salvo uno. Por Twitter, Julio Piumato. A ver, porque me deja perpleja. Julio Piumato, ante una consulta de Juan, del periodista Juan Cruz Sanz sobre si Cristina no está por romper la alianza estratégica con la CGT, Piumato dice lo siguiente. Armiña, ¡atención! Nadie se suicida y menos la jefa. Es decir, Piumato dice, si la jefa se separara de la CGT, se estaría suicidando, y nadie se suicida. Es imposible que en la Casa Rosada no haya sido tomado esto como una amenaza más de alguien muy cercano a Moyano. Luego dice, está hablando de la persona que Cristina destacó como un ejemplo de lealtad y cariño. Dijo que los sindicalistas deben dejar la política en manos de los políticos. Él que llegó de la mano de Duhalde, ¿habrá leído alguna vez a Perón? Pero no le está hablando a Ishii, está hablando de Ishii, pero Ishii es, hasta el viernes pasado, el elegido o el señalado, el mimado por Cristina. Flipper está tratando de decirnos algo, güey. A ver, antes que se mezclen. Hay algo que tienen en común en las noticias de los últimos meses el moyanismo y la gente de Mario Ishii. La semana pasada, en distintos medios, particularmente en Clarín, se publicó que detuvieron a un custodio de Hugo Moyano, que estaba prófugo del 2000 por un caso de asesinato, y se lo detuvo muy casualmente a partir de un operativo por drogas, casi de rutina, donde no se lo buscaba a él, pero apareció en una casa donde había droga. Lo mismo ocurrió en enero con un empleado del municipio de José C. Paz, al que se vinculó como custodio de Mario Ishii, del otro sector. y cuando lo detuvieron se encontraron con que era empleado del municipio de José de Paz. Se dijo que era custodio de Ishii. En el municipio dijeron, no, es un hombre de la política, pero no es custodio de Ishii. De cualquier manera, era un hombre con un prontuario tremendo. De los dos lados cae gente con este tipo de respaldo. Ah, que está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Bueno, acá lo tenemos a, al bueno de Tenenbaum haciendo unas conexiones bastante raras y difíciles de comprender. A un hombre cercano a Moyano lo detuvieron y a, lo mismo había pasado en enero con alguien que era del municipio pero no de Ishii. Y no sé qué y no sé cuánto. Ahí me dio la impresión que Flipper era mucho más claro. Sí, yo le entendí mucho más a Flipper. Porque era menos pretencioso, aparte. Sí, sí, claro. No pretencioso. En sus objetivos discursivos. ¿Cómo un día, digamos, con esta propensión al contorsionismo argumental, van a terminar ahorcados en sí mismos, sí, los muchachos? ¿Eh? Van a terminar aplastados por un adjetivo. Aparte, a mí me gustó la cita de Fuentes. Pasó ahí, medio desapercibida. Dice. Salió en varios diarios, por decir uno, Clarín. Sí, por sí, decir sí. Uno, Clarín, desde Radio Mitre, dicho esto. Sí, sí, no. Y el inefable Albertico, que sí. Usted hablaba de tocarse ciertos distritos corporales, ¿no? Hay que tener cuidado. Lo han erigido los medios así llamados independientes, o también por otros llamados como hegemónicos, las distintas versiones, los grandes medios, lo han erigido en una especie de intérprete calificado de las acciones, gestos y objetivos de la Presidenta de la Nación y del kirchnerismo en su conjunto, ¿no? Ese muchacho que ve detrás del tapiz. Sí, algo así. Que viene a contarnos así. Cómo están armados los hilos. Claro. Y casualmente... Desde la buena leche, ¿eh? Sí, no, siempre... él lo hace por... se brinda entero por su sociedad. Lo que casualmente las interpretaciones de Alberto Fernández, no carente de posición política, suele ser bastante afín a la de estos medios de comunicación. Pero bueno, es una casualidad. Pero es casualidad, ¿no? Es una cuestión. Es que están tan cerca habitualmente que se contagia. Hay un si es no es de ósmosis del pensamiento. Sí. Pero bueno, es el. Como han eliminado toda posibilidad de hablar con quienes en serio toman decisiones todos los días, o no les interesan las opiniones que tienen, entonces prefieren... Che, ¿no será que no quieren ir? No sé, no sé, pero a los que van tampoco les gusta lo que les dicen. Entonces, ¿qué hacen? Prefieren llevarlo a Alberto y que Alberto les haga una visión más acorde con lo que... ellos piensan, ¿no? Claro, es algo así como él viene a representar algo así como el kirchnerista blanco, sí. Alberto Fernández, ¿no? Sí. Es uno que está a favor del gobierno, pero que no. Después, pero a pesar de haber estado ahí, es un buen tipo. Claro. Tipo honesto, bárbaro, macanudo. Ahí entonces aparecía entrevistado por nuestro proveedor habitual, Nelson Castro. Luego, como decía Gustavo, Ernestito enredándose en su verba florida. Sí. Enyullada más que florida. Sí. Le estaban creciendo unos brotes raros. Sí. Mucho no se entiende lo que dice, trastrabilla. Incluso cuando dice algo claro, se le entiende poco. Sí. Cuando él tiene claro lo que quiere decir, no se le entiende. Imagínense cuando se pone nervioso. Claro, que era el caso. Estás tartamudeando, estás nervioso, dijo una vez acá. La torsión que tuvo que hacer para vincular a Ishii con Moyano. Los dos tuvieron alguien relacionado con ellos que fue preso. Aparte, no, la otra... Digo, pero está bien, porque es una relación que tal vez incluya al pueblo argentino todo, si nos podemos hacer o buena parte. Claro, ¿quién no conoce, quién no tiene alguna relación que alguna vez fue preso? Sí, no conoció a alguien, claro. A su vez conocí a alguien que fue preso. Exactamente. Por el motivo que fuera. Ahora, impresionante cómo se cocinan en su propia salsa. Ahí donde ven una posible brecha entre sectores vinculados a lo que ellos llaman el oficialismo, rápidamente empiezan a encontrar de alguno de los contendientes o de los potenciales contendientes virtudes que antes no encontraban. Por este camino, en cualquier momento terminan reivindicando a Moyano. En cualquier momento, Y yo creo que, digámoslo, en este ya caso, es medio... ahí sí lo corrían por no haber sido peronista genuino, ¿no? Claro. No, en el medio del balbuceo quiso decir algo así. Tenemos. Digo, es público y notorio que ya se han definido las candidaturas para la ciudad de Buenos Aires, sí, dentro del Frente para la Victoria. Hoy vence el plazo para la presentación, pero ya trascendió quién será la fórmula. La fórmula será Daniel Filmus y Tomada. Sí. Esa es la fórmula. Contra lo que se venía tirando en algunos casos, que se lo mencionaba mucho a Amadou. Así que ya encontrarán la manera, recuérdenlo todos, tomen nota. Este va a ser el discurso de los muchachos de TN. ¿Cómo hacen para que de esta movida salga perjudicado Moyano, salga perjudicada la presidenta y salga perjudicado Amadou Boudou? Y si quieren ustedes, salgan perjudicados los dos candidatos. Pues simplemente, en la guerra sin cuartel entre Cristina y Moyano, Cristina tuvo que resignar a su candidato. Un peón, en términos ajedrecistas. Entregó otra vez un alfil. Entregó una pieza valiosa a fin de poder pelearse o hacerle la guerra a Hugo Moyano. Recordemos, Amadou Boudou tenía el apoyo de Hugo Moyano, de Bede Bonafini, sí, y al parecer era uno de los candidatos que... Sí, era uno de los tres precandidatos. Con lo cual, sale perjudicada Cristina porque tuvo que resignar a su candidato, sale perjudicado Moyano porque no pudo poner a su candidato. Más, que no vaya a ganar Filmus, porque será una nueva derrota de Cristina en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, no, sin ninguna duda. Y perjudica a la vez a Filmus y a Tomada, que no están allí por mérito propio, sino por una guerra que no les pertenece. Claro. De esa manera cierra, ya van a ver los repetidores de Nelsito Castro, Joaquinito Morales Solá. Joaquinito Morales Solá, que a raíz de... la pelea, no es la pelea. Ahora que lo llamo lo veo venir. Sí, sí, ahí se te ve reluciente algo en la parte superior de su testa. Digo, estas palabras de la presidenta en un discurso donde dijo que ella no quería ser extorsionada, que los que decían que la apoyaban para presidenta, que más bien le hicieran el aguante en otras cuestiones, que ella no, que lo único que ella quería, que no es que lo único que ella quería era volver a ser presidente, sino que pretendía conducir un proceso. Unas palabras que, si vamos a tomarlas fuera de todo contexto, son absolutamente sensatas. Sí. En el contexto donde los medios habían fogoneado una discusión importante entre la CGT y la Presidenta de la Nación, parecía, según esa pintura de fondo, que tenía que ver con algún mensaje hacia la CGT. Ni lerdos ni perezosos, los muchachos periodistas, todos unidos, lanzaron las teorías correspondientes y se mandaron a explicitar todos los mecanismos al respecto. Antes de irnos al segundo corte, ¿podemos recordar las vías de comunicación? Sí. No, que no se comunique más nadie. Tenemos los teléfonos ardiendo. Bueno, dale. Digámoslas. Tenemos la línea telefónica gratuita de Radio Provincia, 0800-222-1270. Una dirección de correo electrónico que es nosotros@amprovincia.com.ar. Una dirección de Facebook que es Nos Los Medios. Y un blog que es nilmedios.blogspot.com, donde pueden encontrar allí programas anteriores. El programa mismo va a estar en apenas unas horas ya disponible para el que se le hizo tarde, se quedó dormido, no lo pudo escuchar. Y convocamos a los oyentes, a todos, a que participen de estos medios de comunicación, tanto sea el 0800-222-1270, que es el teléfono, pero también a través del mail, este que mencionaba Iván, a nosotros @enprovincia.com.ar, o incluso del Facebook. Digo, porque nosotros no estamos con la máquina pendiente, saber qué cosas nos cuelgan en el Facebook para contestar, ni cosas parecidas, pero sí estaría bueno que por ahí durante la semana nos vayan acercando sus opiniones, sus ideas, en fin, esas cosas, como para tener un pequeño diálogo con toda la audiencia. Levanta la mano del otro lado de la pecera Morales Solá, que dice que tiene algo importante que decir. Vaya al baño, Morales Solá. Primero díganos algo. Vos sí, que subiste rápido. Ya está en el estudio Ricardo Alfonsín, uno de los pocos candidatos presidenciales de la oposición que va quedando, porque la mayoría se está bajando en los últimos tiempos, la verdad. Con él vamos a hablar de todo, de la situación de la oposición, las alianzas, pero también y fundamentalmente lo que está pasando en el país. En el país han pasado algunas cosas nuevas en los últimos días. La presidenta ha criticado también duramente a los sindicatos y de ese tema vamos a hablar con dirigentes de la CGT y de la CTA, las dos centrales obreras, que ya están también en el estudio. Ya está en el estudio Ricardo Alfonsín. Hable de un tema, de dos temas, que son prioridad para la sociedad. Sí. Y que los dirigentes políticos no hablan de esos temas. Sí. Inseguridad e inflación. De los dos temas hablan todo el tiempo los dirigentes políticos. Yo no los escucho mucho, ¿no? Bueno, yo les aseguro que sí. En todo caso, los dirigentes políticos no son los que imponen los temas de conversación en las entrevistas. Uno contesta sobre las cosas que le preocupan. Pero no duda, ¿qué duda cabe? La presidenta ha criticado también duramente a los sindicatos y de ese tema vamos a hablar con dirigentes de la CGT y de la CTA, las dos centrales obreras. Son todos buenos muchachos, doctor, serviciales y peronistas. ¡Mierda, peronistas! Dirigentes de la CGT, dirigentes de la CGT. Estoy con el Jerónimo Venegas, que es el secretario general, jefe del sindicato de los trabajadores rurales y miembro de la CGT oficial. ¿Qué pasa, Venegas, entre los sindicatos y la presidenta, que de pronto venía bien la relación y de pronto la presidenta apareció y hizo denuncias muy fuertes contra los sindicatos en general? Parece que hubo una alusión en particular a Moyano. Sí, o sea, cuando ella endurece el discurso y le pega a un aliado tan importante como es la CGT, uno tiene que analizarlo muy bien a esto, o está preparando la salida de ella. Cuando usted dice la salida, ¿es que no se presentaría a la reelección? Sí, sí, para mí no se va a presentar. Ahora, ¿es cierto cuando ella dice que Moyano la presiona? ¿Usted ve como dirigente gremial que hay una presión que esté, digamos, por encima de la media de la presión que han hecho todos los sindicatos, inclusive las naciones empresarias también, históricamente? Claro, yo creo que la presión es mutua, ¿no? Yo digo, nosotros, yo no estoy en la CGT ahora. Dirigente de la CGT. Hace mucho que no participo en las reuniones del Consejo Directivo. Bueno, desde el tema de la 125 es que tomé distancia, ¿no? Y de la CTA, la CTA. Te agradezco mucho, Venegas. No, al contrario. Yo me voy con Pablo Micheli de la CTA. Micheli, ¿usted cree que la presidenta tiene razón con los sindicatos cuando habla de los sindicatos, que habla de la CGT, no de la CTA, que usted es de la otra central obrera? Dijo en el discurso que hablaba de la CGT. No, pero era obvio que estaba hablando, hablaba de cuando... Yo no daría por tan obvio todo. ¿Moyano presiona de una manera poco habitual, digamos, para los sindicatos, según su visión? Respecto a la pelea que llevan adelante por aumento salarial, cosas, pero no, me parece que no creo que sea una manera violenta de expresarse. ¿Moyano debería seguir al frente de la CGT? ¿Moyano debería seguir al frente de la CGT? ¿Sabe qué pasa, Joaquín? No es mi problema. Si yo soy de otra central, soy de la CTA. Y hoy hay pretencioso y grupido. Horas 37 minutos en la República Argentina y mi garganta acaba de salir de viaje. ¿Usted cree que en el programa que está en este momento en otra radio tiene que seguir el conductor? Yo creo que no. Usted no es como Michelli, usted es un atorrante. No, yo digo cualquier. A mí me pregunta, yo contesto. Ah, yo pensé que me decís, yo no soy de esa radio que se arregle lo de esa radio. No, extraordinario. Vamos a discutir el tema del movimiento obrero y trajimos al representante de las dos centrales. En nombre de la CGT, al Momo Venega, que lo presentó como integrante de la CGT oficial, el tipo se hace el sota. Como diríamos, y después cuando le pregunté, yo, bueno, yo hace mucho que no voy, desde la 125 que no tengo nada que ver con la CGT. No, no, el patetismo de la producción periodística de nuestro común amigo Joaquín Morales Solá es tremendo. Y el otro día mencionábamos cómo la mismísima Patricia Bullrich le paraba las patas a los muchachos Bonelli y Alfano. A la hora de pensar si podía ser un sindicalista, candidato a algo, Bullrich dijo, y sí, ¿por qué no? Digamos, siendo Bullrich alguien que se encuentra frecuentemente en las antípodas del pensamiento sensato, mayormente. Pero bueno, esto la reivindicaba como parte de la política en todo caso. Y en este caso a Michelli, que todos sabemos es un tenaz opositor a este gobierno, tal vez más tenaz opositor a Hugo Moyano, siendo que él pertenece a la otra central obrera, claro. Cuando le dice, bueno, pero usted cree, no es mi problema, le dice. Incluso en sus disputas con el otro líder de la CTA, con Hugo Yasky, sus más graves acusaciones hacia al dirigente docente son que quería volver a unificar a la CTA con la CGT. Con la CGT, ¿no? Claro. Así que bueno, preguntarles, qué sé yo. Bueno, ¿Cómo se organiza López, el pensamiento de Morales Solá? Tiene que renunciar en River. creo que lo que está haciendo es una vergüenza para todos los riverplatenses. Menos mal que yo no soy riverplatense. Sí, no, claro. Yo creo que en realidad los uruguayos deberían dar de narices a su presidente Mujica. Basta de tener a un ex Tupamaro allí. Creo que los españoles están en lo cierto, tratando de escaparse del izquierdista Zapatero. Digo, vamos a opinar de todas cosas que no nos competan de modo alguno, ¿no? Opinemos que es gratis. Exactamente. Tenemos más cosas, tenemos más información, tenemos más corte, pero también tenemos, si es cierto que estamos en una radio, si es cierto que estamos en una radio que se llama Radio Provincia, esto es en AM1270, y si es cierto que desde La Plata hay gente que nos está escuchando y está esperando, deseosa, que le demos paso a la tanda, será eso lo que ocurra. Sí, sí, es lo mejor. Espacio publicitario. ¿Cómo somos? Soy Nora Cárpena y vamos a estar a partir de ahora, todos los domingos a las 12 o los lunes a las 0 hora, como ustedes quieran, aquí para hacerles compañía. El tema es comprendernos con Nora Cárpena, todos los lunes a las 0 por Provincia, AM1270. O no somos nunca más. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. El sábado 28 de mayo llegan el Día de los Monumentos y una noche en los museos 2011. Conoce nuestro patrimonio cultural de una manera diferente. El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires te invita a recorrer de forma gratuita los 25 monumentos y los 31 museos más importantes de La Plata, Berisso y Ensenada. Los circuitos parten desde el Teatro Argentino a partir de las 11 horas. No te pierdas esta experiencia inolvidable. Para más información, consultar al 0800-999-2002 o al 0221-421-9130 de 9 a 18 o bien a monumentosymuseos@gmail.com. Gobernación Daniel Scioli. Buenos Aires Cultura. Buenos Aires, la provincia. Vivaldi nos dejó un bello concierto de guitarra. Nos referimos al concierto en re mayor que el recordado y virtuoso guitarrista argentino Miguel Ángel Girolet grabó junto a la Camerata Bariloche. Simplemente Clásica. Sábados a la 1 y a las 20 por Radio Provincia. Vacunate contra el invierno. Vacunate gratis contra la gripe en cualquier centro de salud. Deben hacerlo mujeres embarazadas, mujeres con bebés menores de 6 meses, niños entre 6 meses y 2 años, mayores de 65 años, personas con afecciones respiratorias o cardíacas, con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados, obesos y diabéticos. Para más información, entra en www.ms.gba.gov.ar. Buenos Aires Salud. Gobernación Daniel Scioli. Buenos Aires, la provincia. Radio Provincia de Buenos Aires te invita a participar en la muestra de Sombreros Intervenidos, Expo Sombreros 2011. Trae tu sombrero objeto, pintado, calado, con agregados, collage, etc. y adherile una tarjeta donde figure título de la obra, técnica utilizada, nombre, apellido, teléfono y correo del autor. Para consultas, escribinos a espaciocultural.ls11@gmail.com. Recepción de trabajos del 6 al 10 de junio de 12 a 18. Inauguración martes 14 de junio, 19 horas. Los esperamos en el Espacio Cultural de la Radio, calle 53, número 810, esquina 11. Están todos invitados. Hubo un papa, el anterior papa, que declaró al infierno como un lugar virtual. Después el nuevo papa volvió a ratificar que existe el infierno, así que por la duda, por temor, y bueno, si hay cielo, hay fantasmas, o vayas a ver uno, ¿no? Tom Lupo conduce Taxi, lunes y viernes a las 16 en Radio Provincia. Fin del espacio publicitario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. CTN es independiente. C5N es Racing. ¿Y quién sería Boca? Seguimos aquí en Nosotros y los Medios, después de la tanda enviada por los muchachos de AM Provincia allá en La Plata. Y bueno, veníamos hablando acerca de lo que había ocurrido en esta semana, como la supuesta pelea, discusión, cambio de opiniones, distintas posiciones, intentos de operar para conseguir más cargos políticos o más poder de parte de supuestamente la CGT y la Presidenta de la Nación, había generado todos estos dislates periodísticos, mediáticos que estábamos repasando, pero hubo una nueva declaración, una declaración que, bueno, vamos a ver de qué características es, pero que ni lerdos ni perezosos, los muchachos periodistas, todos unidos, la tomaron y lanzaron todo un debate acerca de esta categoría sociológica, concepto berreta, un si es no es de nada. Estamos hablando de el llamado populismo, que hasta que vino un franchute, ¿no? El apellido de francés, sí, no, para mí es francés, se llama Laclau francés, que organizó un estudio sociológico e incluyó el populismo como una posibilidad de pensamiento político o de conducta política. Hasta ese momento el populismo era simplemente mala palabra, equiparado directamente a esa otra categoría inexistente en la vida real, como hemos dicho ya varias veces, que es la demagogia. Como desviación demagógica sería lo del populismo y demás. Y algunos lo incluyen como antagónico de la democracia liberal y demás, cuando en realidad, desde el punto de vista académico, teórico y demás, la sociedad populista no es ni más ni menos que la que instauró en la Argentina el advenimiento del peronismo, y que la trascendió y que tiene que ver con proceso de industrialización, intervención estatal, redistribución progresiva del ingreso, movimiento obrero con poder para poder negociar en mejores condiciones con la patronal. Bueno, una cantidad de situaciones que tienen que ver con ese virtuosismo planteado desde miradas académicas, pero que cuando desciende al plano de los medios de comunicación normalmente es una especie de estigma que se tira como para invalidar cualquier planteo. Sí, que de alguna manera también influyó en la caída de muchísimos emperadores romanos, esto es el descontento popular, la voluntad populista de hacer las cosas de otra manera. Influyó también en algo llamado Revolución Francesa, ya por 1700 y moneda. Influyó también, por supuesto, en la llamada Independencia Argentina, Revolución de Mayo, en las guerras de la independencia. Si esto tiene que ver con el peronismo, podríamos decir que el peronismo nació bastante antes de 1945, y es en todo caso lo que mueve la historia, ¡hombre! Pero bueno, así son las cosas. De todas maneras, se dio un interesante, muy extenso intercambio, del cual obviamente acá le vamos a ofrecer una pequeña grajea editada para ver si rescatamos algo, ¿no? Todo comenzó con las declaraciones del viceministro de Economía. Sí, Roberto Fellet, tiene una entrevista en la revista, en el Semanario Debate, planteó que una de las políticas que seguramente se llevarán a cabo en el próximo gobierno es la profundización del populismo. Bueno, de ahí se hicieron la mar de interpretaciones y lo que es peor, de conclusiones. Claro, las conclusiones fueron maravillosas. Y así estuvieron en el programa de Bonelli y Alfano, los muchachos Iglesias, hombre de la Coalición Cívica, Artemio López, hombre de las encuestas y de las consultoras, muy ligado al gobierno nacional, por lo menos en sus énfasis y en sus declaraciones. Y estuvieron también dos más, Rapoport era uno de ellos, y Abel Fatala. Sí. Otro, cuyas voces no vamos a escuchar porque casi que lo más jugoso de ese debate fue el contrapunto entre Artemio López y Fernando Iglesias. Exactamente, ese muchacho que se parece a Cortázar pero atropellado por un tren, digo, Fernando Iglesias, junto con Artemio López, que se parece a alguien que no termino de sacar. Lo escuchamos y lo vamos pensando. Dale. Se viene más populismo en la Argentina. Hay que profundizar el modelo. Esta noche aquí en A Dos Voces, Luis Rapaport, economista; Artemio López, sociólogo; Abel Fatala, secretario de Obras y Servicios Públicos; y Fernando Iglesias, ¿usted es el jefe de los minisupers?, diputado de la Coalición Cívica. ¿Se viene más populismo? Vamos a ver exactamente lo que dijo Feletti, viceministro de Economía. Jóvenes empleados que han conseguido empleo, que han podido cambiar su vida a través del empleo y que tienen la expectativa de que ese empleo les va a dar capacidad de respuesta a futuro. Y eso me parece que es el cambio. Pero que el populismo debe radicalizarse, sí, porque debe ser sustentable, porque además no tiene freno. Ganada la batalla cultural contra los medios, un triunfo electoral que puede ser plebiscitario, no hay límite. Ahí está, ¿no? Sí, se viene, claro. Se viene el populismo, usted que está en la oposición. No se viene el populismo ya está. Lo que se viene es una amenaza de radicalización. Yo, como persona de izquierda que soy, quisiera desmentir la igualdad de populismo con la izquierda. Uno de los problemas que ha tenido la Argentina históricamente es que nunca ha logrado constituir verdaderos partidos. El partido más bien conservador de derecha ha sido reemplazado durante mucho tiempo por el partido militar, y la izquierda ha sido reemplazada por un populismo que ha tenido como consecuencia que hoy los argentinos tengan todavía 30% de pobres, es decir, un nivel mayor. No se nota que no haya constituido partidos. Vamos a una elección donde Cristina Kirchner probablemente esté doblando el 50% de los votos. Partido justicialista. Es el partido populista, efectivamente. Partido justicialista. Bueno, pero ese no es ese. Pero el populismo es una categoría de características técnicas. Ajá. Vos la estás utilizando al estilo de Reader Digest de las elecciones. No es así. Feletti, cuando habla de populismo, lo que habla es de características académicas. Se estudia el populismo, utilizas una versión descalificadora de una categoría que tiene estatus epistemológico y académico. ¿Por qué haces eso? No lo dudo. Ustedes lo que tienen es un verso y un relato. Y son unos atorrantes. Ah, bueno, pero a mí me parece que el atorrante sos vos, que perteneces a una fuerza política cuya líder dijo... La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los derrumba. La gente en las calles parece más buena. Querían matar a la presidenta y al presidente Kirchner por la calle. Es así, flaco. El único que volvió al gol ahí. No tiene comparación. Una cosa es el relato y el verso de estos señores, otra cosa es la realidad. Sí. Este gobierno maneja la realidad. A ver, Artemio, escuchémoslo. Claro, este gobierno llegó efectivamente en 2003. La realidad es que pasaron 8 años. La Argentina tuvo una oportunidad increíble, muy bien aprovechada por los países que están alrededor nuestro, países sudamericanos, no Suecia, no Estados Unidos. Países sudamericanos, no Suecia, no Estados Unidos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pedro, cerrá que estamos todos! Y acá lo que tenemos, después de 8 años, son 30% de pobreza, 30% de empleo en negro. ¿Qué dices? ¿De dónde lo sacaste? ¿Lo leíste en internet? Acá se los tengo, mire. Ah, sí, bueno, no. Pero yo tengo miles de gráficos. ¿Qué me gastamos? ¿Un cuadrito? ¿A mí? Yo digo que no, mirá. ¿De dónde lo sacaste? ¿Cuál es la base? Cuando usted corrige la inflación por los índices de las provincias oficiales, usted encuentra que si corrige la canasta familiar, sí, que es la que fija, sí, sí, el número de pobres, tiene hoy casi el 30%. No tiene, porque falta analizar el ingreso. Y yo decía, bueno, puede si aumentan los precios sin saber qué pasa con los ingresos. No tenés idea de lo que habla. Eso es lo que pasa. Mira, por eso dice, tengo la canasta de la provincia, aumentan los precios, aumenta la pobreza. No es así. Informate y después discutir. Mire, te falta el componente de ingreso para poder hablar de inflación. Mire, es así. La encuesta popular, la encuesta personal que va a hogar permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares. Dale, que va. Ahí lo tenés al pelo. Maravillosa reedición de aquel clásico de Gerardo Sofovich, Polémica en el Bar, interpretado impecablemente por Artemio López y Fernando Iglesias. Sí. ¿Eh? Bueno, es lo que hay, ¿no? A los muchachos de A Dos Voces no le, se le habrán caído varios exponentes de un pensamiento liberal y demás que pudieran plantear con argumentos por ahí no compartibles, pero mucho más sólidos sus diferencias con lo que en los ámbitos académicos se dan llamar populismo, esto que mencionábamos recién. Igual, ¿se habrán dado cuenta estos dos muchachos, Bonelli y Alfano, que es el programa más entretenido que han hecho nunca? No sé si se habrán dado cuenta. Seguramente no. Puede ser desde el punto de vista del programa en sí mismo, ¿no? Como entretenimiento y demás, pero no a los fines políticos que persiguen. Ah, no, eso es. Horadar. Todo lo que viene desde la órbita oficial. Bueno, esta discusión no viene de la nada, hubo artículos en La Nación, en distintos lugares. El mismo Marcelo Bonelli ha escrito unas bonitas líneas. A raíz de esto del populismo. Sí, en el diario Clarín. Dice, el título, ante la caja de Pandora del populismo y el estatismo. Un fragmento vamos a leer. En la intimidad, la presidenta criticó duramente a Feletti porque su exposición la desautorizó. Cristina Kirchner trabaja en un programa de acercamiento y seducción del movimiento empresario. En el movimiento empresario, la sinceridad del viceministro le dio la razón a los sectores más antagónicos a la Casa Rosada. Son aquellos que sostienen que si Cristina gana las elecciones, el kirchnerismo se acercará a un modelo chavista para intentar controlar las tensiones que generan los desequilibrios macroeconómicos, el atraso del dólar y el recalentamiento inflacionario. Estos dirigentes empresarios... Son unos hijos, no. Hablan de estas posibilidades ofensivas. Mayor injerencia en las decisiones de las empresas a través de los directores de la ANSES. Propuestas para intervenir empresas y estatizar compañías que no se adecuen a la propuesta oficial, un leading case sería Siderar. Mira. Mayor control estatal y regulación de la economía, estatización en el mercado de granos para apropiarse de la renta cerealera. Esto era Marcelo Bonelli. Una nota en el diario Clarín, obviamente. Que nace al mundo periodístico como periodista económica, ¿no? Sí. O económico, digo. Sí, ese es su origen, es su saber hacer. Ahora, ¿periodista económico o broker? ¿Qué es este proceso? Sí, es muy interesante, ¿no? El último planteo, más allá de que se puede ver punto por punto, el último planteo de la apropiación, la pretensión de apropiación por parte del Estado de la renta cerealera, lo plantea de manera antojadiza y demás. En realidad lo que está haciendo referencia es a un viejo anhelo de, entre otras, la Federación Agraria Argentina, de que se vuelva a la Junta Nacional de Granos, que no es para apropiarse de las rentas cerealeras, sino para generar mejores condiciones, condiciones para los productores, claro. Y que en todo caso esa renta que se la quedan tres o cuatro multinacionales, que son las exportadoras, no las productoras, las exportadoras, quede en el ámbito estatal para volver para reinvertir, al estímulo de la producción. Otra vez más, ni más ni menos que políticas como las que Perón llevó desde el 46 en adelante. ¿Quién hizo? ¿Quién generó esa clase de cosas? No, particularmente la Junta Nacional de Grano venía de antes, pero que Perón le dio mucho impulso a través también de IAP y demás. Sí, sí. Esto es. IAP, recordemos, era más o menos lo mismo, pero con la industria. Claro, por eso, aprovechar rentas extraordinarias obtenidas de las exportaciones para financiar la industrialización, porque la industrialización... ¿Usted me está hablando de algo así como la 125? Más o menos, más o menos. Pero digo, financiar la industrialización es de lo que estamos discutiendo prácticamente de 1810 en adelante, uh-huh. Si vamos a hacer un país para todos o un país para unos poquitos. Ni más ni menos que es lo que se discute. Y algunos ya eligieron, ¿eh? Claro, póngase el nombre de populismo, estatismo, democracia, el nombre que quieran ponerle es laburo y consumo para todos los argentinos, o que un 30, un 40% la mire con la ñata contra el vidrio. Sí, lo cual es un pensamiento como cualquier otro, quiero decir. Es hasta respetable el tipo que dice, mira, yo prefiero que el 70% de los argentinos esté como la mona, porque así el 30% restante, que somos los que la pasamos bomba, somos los emprendedores, los que tenemos visión de futuro, los que nos gusta, los que la pasamos bárbaro, los que nos hemos educado, exactamente, los que tenemos una visión distinta del mundo. Yo esos tipos, de última, digamos, les pegaría un tiro en la frente, pero con respeto. Sí, con todo respeto. Sí, bueno, está bien, entiendo a qué jugar. Ahora, estos que juegan a media tinta. Bueno, así es. Bueno, como era de esperar, este programa que se hizo desear tanto quedó cortito otra vez. ¿Otra nos quedamos vez? En el tintero con dos notas, una de la revista Debate y otra de Tiempo Argentino. Sí, yo, para que no nos vuelva a pasar esto, de acá me voy a la calle Viamonte a hablar con Don Julio. Que ni se le ocurra hacer jugar a Gimnasia o a Estudiantes el sábado que viene a las 2 de la tarde. Y que si lo llega a hacer, se le mandamos a Pasarela. Le mandamos a Pasarela, que está dispuesto a todo. Nos estamos yendo, entonces faltan escasos segundos para la finalización de este programa. Hagamos un repaso. En la operación técnica, aquí en la Capital Federal, en el estudio Antonio Carrizo, el señor Martín Gómez. Escucharte no puedo más. Y desde La Plata está Javier Lospeudo, Gustavo Tenale y Lorena Calcopietro en la producción, y nuestra amiga Perla Damuri, le mandamos un beso. Un beso para todos ellos. Gustavo Ulla en la conducción, quien les habla. Gustavo en tareas parecidas. La señora Ivana Casas en los relatos, comentarios y producción periodística. Y nos vamos hasta el próximo sábado. Y juegue quien juegue el sábado que viene a las 2 de la tarde, nosotros a la 1. A la 1 estamos acá, como de lugar. Un saludo a los muchachos de panel de control que ya se vienen, sí, ¿no? Están allí en que la cartera. Deben haber sido damnificados por este dos. Y seguramente. Así que Radio Provincia sigue adelante, sigue nosotros y los medios, sigue panel de control. Y el sábado que viene no sabe lo que va a hacer esto. ¿Qué cobras? ¿Referir la República? No. Ya no fuimos. Basta para mí. No juego más.